Ya nos vamos a meter directamente en el espacio de Politólogas en Red. Estamos en comunicación telefónica con Gabriela Castigle, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Gabriela? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Buen día. Bueno, gracias por atendernos y comentarnos que nos trae en el día de hoy en el marco, bueno, del 28S. Este movimiento enorme de mujeres y disidencias que se manifestó en el día de ayer aquí en las calles de Mendoza, en todo el país, pero también hay debates legislativos también importantes en relación a más conquista de derechos. ¿Qué nos puede decir de politólogas? Bueno, todavía emocionada por haber participado de la marcha de ayer en Mendoza, y una marcha que podría decirse que es la primera que se hace en un nuevo contexto político determinado por lo político electoral. Desde que tenemos este actual escenario electoral con una referencia más hacia la derecha que ha triunfado en las elecciones, es la primera marcha. Entonces, una podría pensar como interrogantes cuánta gente iba a ir, si la marcha iba a ser numerosa o no, y efectivamente lo fue. Al menos en Mendoza la marcha fue muy numerosa, pero también se ve que la marcha creció cualitativamente, porque un día que era, tal como se denominaba desde hace algunos años, un día para la lucha por la acción global, por el derecho al aborto seguro, gratuito y obligatorio, últimamente era día por el derecho, por los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, entendiendo que esos derechos conectan con derechos materiales que deben estar asegurados para que sean posibles todos los demás. Pero además de eso, que es como veníamos, por el caminito que veníamos, se transformó en un día para visibilizar, reclamar y luchar por todos los derechos que están afectados en este nuevo escenario político, donde las derechas, diferentes posiciones de derechas y la política del Fondo Monetario Internacional amenazan derechos para todas y todos y todes. Entonces, la novedad es que fue ampliamente multisectorial esta convocatoria. Y bueno, y se sentía eso, ¿no? A cualquiera que haya ido a estas marchas podrá ver que eran mayoritariamente de mujeres y diversidades y organizaciones feministas, bueno, también muchas mujeres que iban en grupos de amigas, de familias, madres, hijas, abuelas, pero ahora además de eso era nutrida y la participación de sindicatos y de organizaciones sociales, barriales. Así que había mucha participación de hombres también, además. Es el inicio, el nuevo umbral de luchas multisectoriales convocados desde los feminismos y las diversidades, el que se abre ahora para las luchas que vienen y que vendrán. Bien, Gabriel, también me quedé pensando también en la consigna, ¿no?, de la libertad es nuestra. Para dar esa disputa también desde lo simbólico, del significado que tiene esas apropiaciones que muchas veces hace la derecha, no de, bueno, de reivindicaciones del pueblo, ¿no? Hablamos del tema de la alegría en su momento, ¿no? Que la derecha no puede proponer nunca alegría, ¿no? Sin embargo, salieron con la campaña de la revolución de la alegría en un momento, ahora con la libertad avanza, ¿no? Y es todo lo contrario. Entonces me parecía muy, muy interesante, muy atinado y para seguir reflexionando el tema este de reivindicar como algo fundamental que es la libertad del pueblo, ¿no? Y sobre todo cuando se manifiesta en las calles. ¿Qué reflexión te surge a partir de esto? Bueno, sí, gracias por mencionarlo. Lo primero que me surge es que me dan ganas de abrazar a las compañeras y compañeros de la mesa organizadora, que es donde se consensuó esto, en las asambleas de Ni Una Menos Mendoza, donde se consensuó cómo sería la marcha y cuál sería la convocatoria. y son quienes nos han propuesto como lema principal La libertad es nuestra. Como vos decís, vale recordar que el ideal o los ideales de libertad en muchos momentos de la historia de nuestro país y de otros países han sido banderas sostenidas y defendidas hasta con la propia vida por sectores populares. También en otros momentos de la historia, el liberalismo, que bueno, se funda también en la defensa de las libertades, hace bandera de esto, mérito que no se le puede desconocer. El problema es que nuevos sectores liberales o de derecha no solo hacen bandera, sino que, como vos bien decís, se lo apropian como si fuese una bandera exclusivamente defendida por esos sectores, cuando son las mayorías populares las que han dado la vida por defender la libertad de una nación, de un pueblo, de indígenas, de inmigrantes en diversos momentos históricos. Y al apropiársela como se la apropian ciertas derechas, como diciendo que solamente ellos o los sectores que ellos reivindican han defendido la libertad, además le reducen su contenido, ¿no? Hacen una doble operación. Al momento de apropiársela, nos están diciendo, bueno, la libertad es solo esto que nosotros decimos, que el Estado no ponga ninguna regulación y que podamos aportar armas o que podamos hacer lo que se nos dé la gana, como por ejemplo salir a exponerse a los contagios durante una pandemia. Eso es el peligro más grande que tenemos, digamos, que al momento de que algunos nos dicen nosotros somos los defensores exclusivos de la libertad, también nos están diciendo que la libertad es solo esa versión reducida, exprimida, y a veces también, bueno, maligna, ¿no? Porque la usan como libertad para disparar contra otros, para insultar, para negar la legitimidad de los derechos de otros. Estamos Y a hablando. diferencia de eso, tenemos en la historia referencias de otras luchas libertarias. Sí. Totalmente. Bueno, decía que estamos hablando con Gabriela Castiglia, de Politóloga en Red. Muy interesante todo lo que dispara este 28S. Hay una noticia muy importante. Digo, en este contexto político y social, la verdad que adverso, y toda vecina un poco más adverso en conquista y bueno, en seguir defendiendo derechos e intereses de los sectores populares. Ayer se consiguió, bueno, la sanción de la Ley Olimpia, que, bueno, también muy, muy importante porque, bueno, le pone un freno a la violencia de género en el ámbito de las redes sociales, lo digital. Pero la pregunta va en que, bueno, el movimiento de mujer y diversidad, como vos reflexionabas, sigue avanzando, ¿no? ¿Qué espacios, qué nuevos derechos a conquistar tiene este movimiento? ¿Qué desafío hacia adelante, más allá de defender lo obtenido, que es la verdad que es grande? ¿Cómo lo ve hacia adelante en busca de más utopía, si se quiere? Siempre luchar está relacionado con las utopías, pero hay diferentes contextos históricos en distintos momentos, y en este momento me parece que el sentido de las luchas tiene que ver con que otra vez hay que salir a la calle por los derechos que tienen que ver con la materialidad de la vida cotidiana, por batallar para que las mujeres que no tienen asegurada la alimentación, la salud, la vivienda, en la cotidianeidad, la puedan tener y además con que no siga creciendo, digamos, la cantidad de mujeres. Y junto con ellas, sus hijos, sus hijas, las personas que dependen de ellas, que se sostienen a partir de ellas, sigan cayendo en la pobreza. Si bien hay que valorar, hay mucho por valorar, como vos decís, de todas estas conquistas ganadas, la situación social, económica, política, nos lleva a plantarnos a dar un viraje por esto otro que está en riesgo. Por ejemplo, en estos días sabemos que en las grandes ciudades es cada vez más terrible el problema de la vivienda, porque esta política global de alquileres desregulados a turistas de cualquier parte del mundo atenta contra las posibilidades de conseguir vivienda para quienes no son propietarios. Y este problema ya está siendo de una gravedad tal que hay muchas mujeres de las que militan en feminismos y diversidades que están volcadas en las grandes ciudades ahora a organizarse como movimiento de inquilinas. Entonces, son las necesidades materiales de la vida cotidiana las que están dando ahora la orientación de la lucha. Y por eso también tiene sentido que ahora las luchas otra vez vuelven a ser multisectoriales y son los feminismos y las diversidades las que están convocando a esa multisectorialidad. Excelente, También excelente, ayer ¿no? se Atravesar estos temas, escuchaba. grandes temas que son cotidianos, Sí. como vos decías, el tema del alquiler, ¿no? De inquilinos, inquilinas, la verdad que es una situación. Bueno, que se va agudizando el malestar. Y bueno, el día a día, ¿no? El tema económico, el tema inflación, el tema concentración de la riqueza, ¿no? Bueno, grandes temas que claramente, bueno, va a ser un gran aporte, un enorme aporte que el movimiento de mujeres y diversidades lo asuma, ¿no? Y convoque, como vos decías. Sí, bueno, yo ayer sentía entre la emoción que siente una siempre en estas marchas, una parte de mis emociones tenía que ver con el recuerdo de las marchas multisectoriales en las que participé cuando militaba en el movimiento estudiantil en los años 90, porque sabemos que en el 2001 hubo una explosión de luchas en las calles, pero esa fue por desborde, no fue por convocatoria y por organización. Pero por organización convocada, una lucha multisectorial, yo recordaba las que empiezan a tener forma fuerte a mediados de los 90. Y decía desde entonces que yo no recordaba reuniones preparatorias de este calibre entre organizaciones sociales, sindicatos, movimiento estudiantil, organizaciones barriales. La diferencia, estamos otra vez en una movida que nos une y que se siente que va a ser fuerte, muy fuerte. La diferencia es que ahora hay un actor colectivo que surge después de esos años o que está en formación en esos años, que es el Movimiento de Mujeres y Diversidades, y esta vez es el que está diciendo tenemos que hacer las luchas multisectoriales. Bueno, Gabriel, la verdad que ha sido muy interesante, muy muy importante tenerte con todo esto, lo que nos has comentado. ¿Te gustaría agregar algo más y agradecerte por el tiempo y lo que nos has compartido? Agradecerles solamente, no solamente por este momento, sino por todos los otros momentos en los que soy un radioescucha de La Mosquitera. Agradecerles por su trabajo de comunicación cotidiano. Te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias.